El Partido Comunista de la Federación Rusa y los partidos comunistas Partido Comunista de la Unión Soviética hicieron llegar las piedras memoriales al monumento a la idea Juche en Pyongyang. Kazbek Taisayev, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, quien preside la Delegación Conjunta de los Partidos Políticos de Rusia y de la Comunidad de Estados Independientes de visita en Corea, las entregó el día 28 a un funcionario coreano en el mismo monumento.